Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado esta noche por unanimidad una resolución que pide una intervención militar en Malí para ayudar a las autoridades a recuperar el control del norte del país en manos de islamistas radicales. Y completamos con los deportes. Antonio Rengel. Tres goles de Pedro y uno de Jordi Alba han dado el triunfo a la selección española de fútbol en Bielorrusia, en Minsk, en partido de clasificación para el Mundial de Brasil. España ha sido muy superior a su rival y ha conseguido un triunfo que la consolida en la primera posición de la tabla. Ya piensa en el encuentro del próximo martes frente a Francia en el estadio Vicente Calderón. De todo lo que ha ocurrido durante la tarde-noche en el panorama de fútbol internacional, destaca especialmente la derrota de Portugal por 1-0 frente a Rusia. No hay fútbol de primera división este fin de semana. En este sábado se disputan partidos de segunda, destaca el encuentro entre el Jerez y el Racing, y para el domingo Almería-Córdoba y Girona-Recreativo de Huelva. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 16 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, 18 en Rociana, en la provincia de Huelva, y 20 en Huercalovera, en Almería. 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Estafadores. Que han existido y existirán es algo que lo constata la historia pasada y también la historia reciente. Desgraciadamente, hay una capacidad en sus ejecutores algo fuera de lo habitual, su poder de convicción, su porte, su capacidad de embaucar, su altilocuencia, su seducción, etcétera. Son algunas de las características de sus artífices que con habilidad manejan el engaño, el robo y la estafa. Entre ellos podemos encontrar a aquellos que se quedaron con los ahorros de bancos, grupos inversores, pequeños accionistas y personajes conocidos, famosos y anónimos, otros que se autoproclamaron príncipes de un país inexistente pero abierto a la inversión. También están los que vendieron varias veces uno de los monumentos más conocidos y visitados del mundo, la Torre Eiffel. Otros inventaban máquinas capaces de diagnosticar y curar enfermedades creadas por él mismo. Para otros, la falsificación y venta de cualquier obra de arte era algo común en su historial delictivo. Todos tienen en común que fueron unos estafadores y que como tal pasarán a la historia. La lástima es que esta lista aún no está terminada, sino que con gran agudeza de ingenio adaptado a nuestros tiempos, con timos de toda índole y nuevas ofertas engañosas, nuevos estafadores se sumarán a ella dejando un rastro en sus víctimas de desengaño, ruina e impotencia por la injusticia recibida. Los motivos por los que son impulsados muchas personas para ser víctimas de estos fraudes en la mayoría de los casos es el cebo del dinero, el que se puede conseguir rápidamente, el que se puede ganar sin esfuerzo, el que se puede ahorrar por no tener que pagar impuestos. Aunque también está la posible solución y falsa esperanza de curación de enfermedades, en su mayoría terminales, y, cómo no, también por los abusos de confianza de gente sin escrúpulos sobre los más inocentes e ingenuos. Dios tiene algo que decir para este tipo de actos y para quien es practicante de estafa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado, o cualquier otra cosa por la que se haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo todo a su dueño más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida, de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Frente a tanta picaresca, mentira, engaño y fraude, hay también un Dios de orden que pondrá a cada quien en su lugar. A él no le pasan las cosas desapercibidas. Lo ve y nos ve. Tener esto en cuenta nos ayudaría a todos y haría más sostenibles las mejores relaciones entre los humanos. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla. Código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Noches felices madrugadas. Una sintonía que seguro ya le suena muy bien. Una familiar, fresquita, divertida. Así nos gusta hacer el programa. Miguel Alba está en la realización y echando una mano a la producción también de todo este tiempo que comenzamos inmediatamente, que se extiende desde ahora mismo y durante las próximas 4 horas de radio que ustedes hacen a la carta. Llámenos, ya saben que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas. Por ejemplo, Juan Manuel Silvestre, utilizando Facebook, dice: hola, buenas noches, como siempre. Le gustaría escuchar música, evidentemente. Nos pide alguna que otra canción que después intentaremos enviarle. Concretamente habla de Peter Fessler, Don't Pass Me By, que lo pusiste alguna vez en otro programa y me gustó mucho. Un saludo. Bueno, Juan Manuel, voy a intentarlo, ¿eh? Si no, ya te pondré alguna cosa que seguro que te va a gustar. Y luego tenemos nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y otro, el 954-46-7057. Se los recuerdo una vez más, 954-46-7057. 900-844-643. Esos son los dos teléfonos y Facebook. Comenzamos inmediatamente, que tenemos muchas canciones ya preparadas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, soy María Ángeles, me gustaría escuchar de Marisol, Corazón Contento. A ver si me lo pudieran poner tempranito, por favor, sobre las 12:30. Gracias. 12:30, incluso antes. Es la primera de las canciones que comenzamos a escuchar hoy. El Puente del Pilar. Marisol con Corazón Contento. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Corazón contento. Tengo el corazón contento, también se conoce así esta canción, compuesta e interpretada por el cantante argentino Palito Ortega. Eso sí, popularizada aquí en España por Marisol. Era completamente la versión que estábamos disfrutando en nuestra edición de hoy, que solo ha hecho comenzar. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643-954-46-70-57. Buenas, don Juan, mi nombre es Jané y llamo desde Chiclana. Uh-huh. A principio de la semana pasada le llamé solicitando un disco, incluso le decía que no me lo pusiera muy tarde si podía porque tenía que trabajar. Uh-huh. Pero el sábado estuve escuchando hasta las 4 y el viernes a las 3 con la ilusión de poder oírlo, pero no fue así. El disco que le solicitaba se llama The Wonderful Life. Salió en el año 86 y lo cantaba Black. Sí. Así se llamaba el cantante porque siempre iba vestido de negro. También le agradecería me diera su opinión sobre este disco. Usted que es doctor en la materia, a mí me encanta. Qué cosa de... Le doy las gracias por su paciencia y dulzura y porque usted sí que vale. Gracias. Aquí que vale son los oyentes, que es nuestro patrimonio más importante. Faltaría más, ¿no? Pues fíjese usted que sí que se puso esa canción, Wonderful Life, ¿eh? Y además, si no recuerdo mal, le comentaba usted que era un músico americano y no es así, es británico. Vamos a escucharla de nuevo de todas formas, no hay ningún problema. Wonderful Life, Black, John Abercrombie. Músico que además, antes de dedicarse a esto, era lechero, no sé si lo sabía. Aquí una canción de los 80. Wonderful Life, vida maravillosa. Esta es, ¿a que sí? Stand here on my own. Bonita canción, sí señor. Tímido, dicen que sincero, ciclista, una voz interesante, dura, tierna, pero siempre absolutamente envolvente y una gran facilidad a la hora de interpretar canciones que fueron éxito como esta Wonderful Life, allá por la década de los años 80 desde el Reino Unido. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. 900-844-643 y 954-46-7057. Esta canción se llama Romance de Valentía y es la versión que nos grabó hace ya algunos años el algecireño Paco de Lucía, ese gran maestro. Canal Sur Radio, esto sigue siendo A la Carta. Vamos a recoger más llamadas que tienen que ver con esa canción, aunque la que vamos a escuchar no es precisamente la que nuestra oyente nos pedía, porque ha sido, por el momento, imposible encontrarla. Por favor, para felicitarle por el programa. Gracias. Y lo bonito que está. Quisiera podían poner Romance de Valentía de Antonio Cortés. Yo se lo agradecería muchísimo. Yo sé que a usted le encanta Antonio Cortés. No tengo ese Romance de Valentía. Vamos a ilustrarlo un poquito, un poco de color con el de Paco de Lucía, pero le propongo disfrutar de esta canción que también suena muy bien. Antonio Cortés con Siempre. Antonio Cortés, además, muy bien arropado en estudio. Sole Jiménez, ni más ni menos. Siempre una bellísima canción de amor. Sigan con nosotros hasta las 4 de la madrugada aquí en Canal Sur Radio, sin ir más lejos. A perder, yo te voy a olvidar siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber. Yo tendré que inventar una noche vivir y la siguiente matar siempre. No, siempre. Un amor que se viene y se va siempre, siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar, por tu cuerpo subir para luego bajar siempre, siempre. A vestir tú, a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. bellísima canción. Antonio Cortés, Saúl Jiménez, con Siempre. Desde que era muy chiquitito, desde que vení aquí a Málaga, a mí me gustaba muchísimo el arte, muchísimo, me llamaba muchísimo la atención. Me quedaba donde había una fiesta, a lo mejor me quedaba esperando, e incluso mi familia me decía, bueno, vámonos a casa, y yo me quedaba con el oído ahí puesto y viendo a un bailaor o viendo una cantadora. Desde siempre he tenido la idea en mi cabeza de que yo terminaría siendo artista. Y a los 11 o 12 años, tengo un recuerdo muy bonito porque le decía a mi madre y a mi gente, yo sí tengo que irme a Madrid. Y ahí empezó la historia, sí señor. Antonio Cortés era el que estaban escuchando ahora mismo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recuperando el teléfono inmediatamente, escuchen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Me llamo Juan José y llamo desde Valverde del Camino. Me gustaría que, a ver si me pueden poner la canción Clara de Joan Batista Humet. Vale, venga, muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos ustedes por llamarnos, por pedirnos sus canciones, pero nadie cuenta qué sienten, qué recuerdan, por qué forman parte íntima de sus vidas, en qué momento la descubrieron y cómo la disfrutaron por primera vez. Clara Humet. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo. Amaneció. Joan Batista Humet, una canción que suena igual que el primer día, no ha perdido frescura. Eso le pasa a todas esas historias, las que ustedes escogen y que escuchamos durante 4 horas, ni más ni menos. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tiene un muerto que se lo pisa. Ellos escogen la música. Hola, soy Esther. Me gustaría escuchar una canción de Manzanita. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Estefanía de Cádiz y me gustaría que le pusieran a mi madre una canción. Hola, Antonio, soy José de Sevilla. Se llama del Railing, que se llama Forever in Love. Sus canciones favoritas. ¡Ale! Los sonidos. ¡Ale! Los temas de cada madrugada. Buenas noches. Mire, yo soy, me llamo Ángel, le llamo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado. Juan Antonio, le llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. ¿Quieren acompañarnos? Antonio, buenas noches. Mira, a ver si me pudieras poner esta noche la canción esta de Esas Mujeres Malas de Gloria Trevi. A ver si tuviera suerte me la pone esta noche, anda. Venga, hasta mañana. Adiós, adiós. Y además en directo, ¿eh? Así, en su estado más natural. La artista, la canción y el público disfrutando de esa historia. Esa hembra es mala, Gloria Trevi. Con tal de hacerte feliz. Esa hembra es mala, esa hembra se da a luz, esa hembra. seré el que reciba las mismas muestras de amor. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, veneno en los labios, su caricia es insulto. Sea muy tarde para darte mi amor. Esa hembra es mala. Y además, Gloria Trevi lo dice con una vehemencia poco común, desde luego. En directo estábamos escuchándola. Gloria Trevi, cantante mexicana, nacida en Monterrey, en la zona de Nuevo León, vive en la capital, en Ciudad de México, desde 1985. Allí comenzó en el grupo Boquitas Pintadas y presentó su primer disco, ya como solista, en el año 89. Lo llamó ¿Qué hago aquí? Vendió millones de copias, llenó todos los lugares en los que actuó y supo convertirse, lo hizo rápidamente, en un auténtico icono del pop y del rock en su país. Buenas noches, me llamo Maribel y quisiera escuchar la canción de Alberto Cortés, Distancia, para mi querido pueblo de Archidona, que la lejanía lo lleva en el corazón y sobre todo con los últimos acontecimientos que han vivido por las inundaciones. Así que en la distancia y en la lejanía siempre me acuerdo de ellos. Un abrazo, Juan Antonio. Un abrazo fuerte y muy buenas noches. Gracias por llamarnos. 900-844-643 y 954-46-7057. Distancia, Alberto Cortés. Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría, distancia de mi primer sentimiento que se ha quedado dormida, distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia que no pasó del intento. primer poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Sido de ellos, regresaré a mis estrellas distancias, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia, aunque me encuentre tan lejos, un corazón sin distancia quisiera. Para volver a mi pueblo. Distancia. Alberto Cortez, maravilloso intérprete desde hace muchísimos años y esta probablemente una de las canciones más bellas que yo haya escuchado de Alberto en tantos años. Desde que era muy chiquitito, desde que vení aquí a Málaga, a mí me gustaba muchísimo el arte, muchísimo, me llamaba muchísimo la atención. Sí. Me quedaba donde había una fiesta, a lo mejor me quedaba esperando. Incluso mi familia me decía, bueno, vámonos a casa. Y se fue a Madrid, lo escuchábamos antes. Cortés, que también ha sonado hace un momentito con otra de sus canciones. Ya saben que tenemos abierta también nuestra línea de Facebook a través de las redes sociales. Pueden contactar con nosotros en Facebook, busquen ustedes exactamente A la Carta en Canal Sur Radio y ahí apareceremos. Cliquean en Me Gusta y pueden enviarnos sus peticiones, sus gustos musicales. Por ejemplo, Pepe Guijarro, que lo ha hecho hace unos cuantos minutos, dice: hola, buenas noches a todos y a todas los radio carteros. Qué difícil me lo ponéis. Me encantaría escuchar la canción de Gloria Lasso, Luna de Miel. Gracias y un saludo. Después, Pepe, recuperaremos tu mensaje y la escuchamos. Y también tenemos pendiente un tema para Juan Manuel. Canal Sur Radio a la Carta, ahí estamos, 900-844-643, 954-46-70-57 y aún mucho programa por delante. Hola Juan Antonio, mira, hola. Quiero pedirte un tema de Marc Anthony y Jennifer López que se llama Escapémonos. Muchas gracias, adiós. Oye, qué buena mezcla, ¿no? Marc Anthony vistiendo la noche, la madrugada ya de sabor latino. Jennifer y Marc juntos. Escapémonos. Pidan sus canciones. Será un placer escucharlas, compartirlas con ustedes. Cuéntenos también qué les recuerda. ¿Cómo se siente el corazón después de tanto tiempo sin escucharlas? Escapémonos tan lejos de aquí. Distantes de todo, en la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día, donde todas esas cosas que perturben no estén más en nuestras vidas. Escapémonos. Eso es lo que dice Marc Anthony, que es uno de los cantantes de salsa que más discos ha vendido en la historia. Protagonista de Cape Man, un musical de Broadway dirigido nada más y nada menos que por Paul Simon. Ha llenado 5 veces, por lo menos que yo sepa, el Madison Square Garden y ha trabajado junto a Martin Scorsese en películas como Bringing Out the Dead. Marco Antonio Muñiz, Marc Anthony y Jennifer López, los dos juntos en lo que estábamos escuchando hace solo un instante. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Por favor, sigan pidiendo sus canciones. Los necesito cada madrugada. 900-844-643 y 954-46-70-57. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, quería ver si me podíais poner una canción de Marifé de Triana, que se llama... Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, una de Sandra Cabrera, si puede ser, y si no, del barrio. Y muchas gracias y felicidades por el programa. Llena de vida, de sal, de espuma, de la maica ahí, que te sostiene, que te mantiene, que cuando duerme entra el levante, sin avisarte se hace tu dueño. Te mortifica, te quita el sueño. Enciende el farol, mi guía, enciende el farol. Enciende el farol, ¿por qué no me enciende el farol? Hay Algeciras, hay Paso de la Morería, muellecito de Algeciras, el mar de tu bahía, el espejito donde tú te miras, San Roque y los barrios son tus puntales. Tarifa y la línea, tus temporales, que carga estos que vienen, ay, tu pesquero, Dios siempre tenga en gloria, ay, tu marinero, tu marino. Ay, navega contra la sola, ay, mi barquilla caletera, y navega papi mía contra la sola. Ay, pero traigo mi canasta, ay, caballita, ay, caletera. Ay, traigo yo mi canasta, ay, caballa, caletera. Quiero comprar la calle La Rosa, calle La Palma. macho, con candado y cerrojillo. Y todo el que quiera entrar en CAI, pues que llame el telefonillo, ¿por qué? ¡Saca! Guarda un trozo de mi vida. El barrio José Luis Figuereo Franco, uno de los compositores e intérpretes que mejor han entendido la mezcla del flamenco con los elementos que caracterizan a las producciones mestizas que han ido reafirmando la universalidad de la música. En su caso, desde que debutó en 1996 con un primer trabajo que seguramente recuerdan bien, que se llamó Yo Sueno Flamenco. La música que yo escucho, pues mira, si te digo la verdad, no tiene nada que ver conmigo. Yo suelo escuchar mucho heavy. Escucho mucho heavy, escucho mucho Steve Vai, Satriani, no sé, un montón de gente, Dream Theater, un montón de gente. Las cosas de José Luis, que además deja la música un tiempo, no es que se retire, ni muchísimo menos, pero por lo menos hasta el 2015 se va a tomar un respiro. Juan Manuel Silvestre decía, hola, buenas noches, como siempre me gustaría escuchar, si se puede hoy, un tema de Peter Fessler, Don't Pass Me By, que lo pusiste alguna vez en el otro programa y que me gustó mucho. Mira, no voy a poder ponerlo, Juan Manuel, por lo menos hoy, pero sí te propongo recordar algo que data de 1988 exactamente. Y fue uno de los mejores cortes, una de las mejores canciones que nos descubrió a un japonés que en ese 88 estaba recién llegado a los Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles. Hablamos de Yutaka Yokokura. canción que tiene sus años. Yutaka Yokokura, un maestro con una cítara de origen medieval, muy utilizada en Japón, pero que curiosamente no nació en ese país, sino en la enorme China imperial. Yutaka Yokokura con Dreamland, la tierra de los sueños, y un disco que se va perdiendo a través del tiempo y que hemos recuperado, ¿no?, para Juan Manuel Silvestre, que adora desde hace mucho tiempo el smooth jazz y estilos semejantes. Una canción muy asequible y muy fácil de escuchar. Saludos de Juan Antonio Jurado. Segundos para llegar a la una en punto de la madrugada. Natalia Bernés, nuestra chica de informativos, dispuesta para contárselo absolutamente todo. Volvemos después. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Todas las provincias andaluzas han acogido actos conmemorativos de la festividad del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, este viernes. Los actos centrales han tenido lugar en el acuartelamiento de Montequinto, en Sevilla, con la presencia del general jefe y la delegada del gobierno aquí en nuestra comunidad. La labor diaria de los guardias civiles y la movilización contra la crisis han marcado sus discursos. Esto es lo que decía Carmen Crespo, la delegada del gobierno en Andalucía. Una mención especial a los hombres y mujeres que han participado en las catástrofes naturales que desgraciadamente han asolado en los últimos meses las provincias de Málaga y Almería, fundamentalmente, primero con el incendio en la Sierra de Mija y después con las tremendas inundaciones que hemos sufrido en numerosos municipios de nuestra comunidad autónoma. Los casi 5.000 empleados de la red de paradores están convocados a una jornada de huelga en todos los puentes que haya de aquí a final de año. En torno a un 40% ha sido el seguimiento de este primer día de paro, este viernes festivo. El coste de la huelga en cada trabajador y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo estarían detrás de esta baja participación, según el presidente del Comité de Empresa del Parador de Granada, Juan Jiménez. Parte del miedo, a nosotros como han aplicado el Real Decreto, ¿sabes?, pues no han quitado la paga de Navidad. Como la mayoría de los trabajadores tenemos la paga por ratea, o sea, la cobramos mes a mes, pues este mes le están quitando hasta 300 euros. Eso, más lo que nos quitan por cada día de huelga, supone que mucha gente pues no quiera, no es que no esté de acuerdo con la huelga, sino que no quiera asistir por la cantidad de dinero que le van a quitar a final de mes, ¿no? Cuatro nadadores pertenecientes a la Asociación de Natación de Aguas Abiertas de Ceuta han protagonizado este viernes una travesía solidaria del Estrecho de Gibraltar con la intención de recaudar fondos para una asociación de enfermos mentales. Los cuatro nadadores han recorrido los 25 kilómetros que separan las ciudades de Tarifa, en Cádiz, y Ceuta. La travesía comenzaba a las 11 menos cuarto de la mañana y ha terminado a las 5.